dijeron, ya se fueron los de Noches de Terror, ya tuvieron miedo, pues no. Aquí estamos nuevamente saludando a todos ustedes. Desde esta quietos, ¿eh? Espíritus, quietos. Ya, luego empezando y aquí ya nos tienen con nosotros. Tú fuiste. Pues aquí saludándoles una noche más en este su programa. Noches de terror, tierra de panteón. Ayer fueron de terror. Ayer sí fueron de terror. Según Gus, es noche de tierra de muerte. Ah, sí. Sí, según nuestra vida. Dice que son las noches de tierra de muerto. Él nos puede poner el nombre que él quiera. Solo él. Nadie más. Sí, sí. Pues, buenas noches, amigos. Ya estamos aquí iniciando más. Este es su programa para todos ustedes. Como se acabaron las excursiones, hoy no me peiné y entonces hoy la bruja en la cabina soy yo. Así es que si alguien quiere venir a saludar a esta bruja, aquí estoy en mi pleno look. Solo me falta la escoba. Pero no me la traje porque ya barrí todo el día, entonces ya me cansé, ya no la quiero. Y pues es así como nosotros empezamos, una vez más, Noches de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Yo espero que los episodios que les presentamos el día de ayer de la historia de Josué, que se transmitió a través de la mano peluda de Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, les haya gustado y que haya cubierto un poco la curiosidad de todos aquellos que nos estuvieron solicitando que nuevamente presentáramos esa historia. Entonces, quiero que no se queden con las ganas de seguir escuchando. Vamos a presentarles un episodio más de esta historia, de los tres que nos faltan, y espero que toda la gente que nos escucha a través de Radio San Miguel pueda marcar nuestras líneas telefónicas y nos cuenten las historias de todas las cosas que a ustedes les suceden. Después de la presentación de este espacio, les platicaremos un poco de todo el hecho de ayer, todo lo que ya no se pudo transmitir por la cuestión de la hora. Ya estábamos muy fuera de nuestro tiempo y en un momento más se los podremos platicar, comentarles todo lo que nos sucedió el día de ayer. Quiero mandar un abrazo muy fuerte, un beso y el mejor deseo de salud, de amor y de toda la dicha que el mundo puede darle a mi ahijado, a mi sobrino que llevo en mi corazón. Leo Méndez, hoy cumples años, hijo, muchísimas gracias. Te quiero, Leo, te quiero, se te quiere, condenado. Tengo un problema contigo, me diste demasiado pastel y como que mi estómago está empezando a reclamarme. Pero muy rico, muchísimas felicidades. Este programa en especial con esta bruja que no se peinó por comer pastel contigo, está dedicando este programa especialmente para ti, Leo. Muy, muy feliz cumpleaños. Así es, Pati. Y iniciamos aquí con nuestro patrocinador, Cinemex. Claro que sí, este verano Cinemex, la magia continúa. Recibe 4 boletos al 2x1 en la compra de 130 pesos en dulcería y utiliza ya tus boletos. También tenemos las promociones del Super Bowl. Por ahí estaba checando que tenemos una función este domingo 11 de noviembre a las 7:20 de la noche. Claro que va a estar, a ver, perdón, Ojos de Chicago contra quién, a ver, no alcanzo a ver. Ay, bueno, por ahí tenemos a Osos de Chicago contra, bueno, ahorita checamos bien quién es, pero claro, vive la pasión de la NFL en Cinemex. No se pierdan estos super partidos de la NFL en Cinemex. Y yo quiero decirles que Cinemex, nuestro patrocinador oficial, ya nos ha dicho que tendremos una función para Noches de Terror el día sábado. Están por confirmarme la hora y están por confirmarme la película. Todo indica que será una película que despierta mucho la inquietud y el miedo para todos aquellos fanáticos, claro, del terror, de los fantasmas y de todo lo que implica Noches de Terror, Tierra de Panteón. No dejen de seguir Noches de Terror, Tierra de Panteón. Mañana les estaremos dando la dinámica para la entrega de los boletos. A partir de mañana les estaremos diciendo qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo para poder ser parte de esta función de terror que Cinemex tendrá de manera cortesía para Noches de Terror, Tierra de Panteón. Recuerden que siempre Noches de Terror, Tierra de Panteón, hace todos sus trabajos con sus patrocinadores con la intención

de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Yo haré cuanto me pidan. Me están atormentando aquí. Me está picando mis costillas un demonio. Necesitas a Cristo en tu corazón. Pero Dios. Dile, Cristo, entra a mi corazón, Jesús. Díselo, Josué, por favor. Dile, Jesucristo. Entra a mi vida. Entra a mi vida, por favor. Toma mi corazón. Toma mi corazón. Desecho todo lo que yo hice. Perdóname por lo que hice. Lo desecho en el nombre de Cristo. Lo tiro y lo desecho en el nombre de Cristo. Que tu Espíritu Santo entre en mí. ¿Qué? Que tu Espíritu Santo, Dios, entre a mí. Santo Dios, entre en mí. Y controle mi vida. Controle mi vida. Y me dé santidad. Me dé santidad. En esta hora te confieso. En esta hora te confieso. Como el único. Te confieso como el único. Como el único. Te confieso como el único, tienes que decir. El único, te confieso como el único, tú eres mi Salvador. Tú eres mi único Salvador. Tú eres mi único Salvador. Entra a mi vida. Te abro mi corazón. Te abro mi corazón. Te declaro como mi Señor y Rey. Te declaro como mi Señor y Rey. Y desde este momento. Y desde este momento. Cúbreme con tu sangre preciosa. Cúbreme con tu sangre preciosa. La sangre que derramaste por mis pecados. La sangre que derramaste. La sangre que derramaste. En el nombre de Cristo Jesús yo levanto un vallado espiritual alrededor de tu vida. Cuarta parte del caso de Josué. Está realmente muy interesante. Ahorita la situación se pone muy tensa con este amigo. Le recordamos, esto ya fue hace un tiempo, pero aún sigue causando mucha controversia, muchas cosas por las cuales no nos explicamos por qué suceden las cosas que le están pasando. En las partes anteriores, no sé si usted lo escucha, alcanzó a escuchar como unas cuantas voces. De hecho, Juan Ramón Sáiz le pregunta qué son las cosas que se escuchan ahí. Menciona que son los demonios que le hablan, que están ahí con él. Bueno, vamos con unos saludos que tengo aquí ya preparados para ustedes. Un saludo para Camila, de parte de Débora, de la Heroínas Insurgentes del 5C. Saludo para Patti, Emanuel, Gaby, para la familia Guerrero, para la familia Villeda, para Javier Granados, para Pamela de San Antonio, que hace un momento nos habló, a ver si se comunica de nuevo con nosotros. Para la familia Romero Ramírez, Abigail, Jessica, Nilia y Mónica. Patti, ¿qué nos tienes que decir? Pues sigo tratando de entender qué fue lo que nos pasó el día de ayer. Creo que fue una de las expediciones más fuertes que hemos tenido en Noches de Terror, Tierra de Panteón. Pues el lugar a donde fuimos nos dio muchas manifestaciones y nosotros cortamos la señal, la transmisión con ustedes posterior a que nuestro invitado especial tuvo una posesión de un demonio y el guía pudo exorcizarle. Fue impresionante ver cómo pasó un poco de tiempo, nos fuimos del lugar. Abordamos nuestra unidad y no estábamos muy lejos de ese sitio cuando nos dimos cuenta que no solo era un chico el que estaba mal, eran entonces ya dos de nuestros invitados especiales que tenían sin lugar a duda una posesión de un demonio, de un ente ahí. No sé exactamente cómo describirle, pero la actitud de ellos, su semblante, su rostro, su mirada, era totalmente diferente a lo que habíamos visto cuando los chicos se fueron de aquí con nosotros. Yo espero que para el día de hoy ellos ya estén bien, que hayan descansado lo suficiente, puesto que posterior al exorcismo, sí, la recomendación del guía fue descansen, duerman, relájense, porque pues ya todo está bien, ¿no? Pero sí fue impresionante darnos cuenta cómo no solo uno de nuestros invitados fue víctima de esta situación, sino que comenzó ahora sí, como quien dice, a regarse el mal ahí en nuestra unidad. Y pues eso ustedes ya no lo escucharon. Bueno, había otro chico que sí, comenzó claro a sentirse sí. mal. Y fue impresionante cómo... Sí, ¿cuál es tu nombre? Uno de ellos le decía que no me viera feo a mí en lo personal, que no me viera con esa mirada de odio y tratando de retarme. Antonio. Y el otro chavo ni siquiera le contestaba y se quedaba como un poco perdido. Entonces el primer muchacho me decía que no le hablara, que él se enojaba mucho porque yo le estaba hablando. Y bajo la indicación del guía era, síganle hablando para que no se nos pierda. Entonces fue lo que continuamos haciendo, muy a pesar de que el otro chico que también tenía una posesión nos gritaba que ni rezáramos y que tampoco yo en lo personal le estuviera hablando. Posteriormente llegamos a un lugar seguro donde teníamos todo lo necesario para poder ayudarles y de manera muy rápida desalojaron estos demonios de los cuerpos de nuestros invitados especiales. Ya se les hizo una calibración y todo, su energía estaba bien, ya estaban limpios de cualquier situación y pues muy padre fue terminar esa emisión de ayer de Noches de Terror. Con esta situación que pues ustedes ya no pudieron ver y yo hoy se las platico. A mí en lo personal me dio mucho gusto que los chicos ya se fueran bien, que ya se fueran enteros, que se fueran totalmente conscientes y sobre todo que hayan sabido qué fue lo que sucedió con estas energías y con ellos. Y pues a testimonio de ellos mismos fue, no me había pasado algo como esto, nunca había vivido algo tan fuerte y les dio mucha tranquilidad el sentirse libres, el sentirse pues ya tranquilos, como en la condición en la que habían llegado a la excursión de Noches de Terror. Así es, Pati. Mira, ya tenemos aquí un amigo en la línea en el 09, por favor. Michael, ¿nos escuchas? Michael, ¿me escuchas? Michael. Bueno, a ver, vamos a dejar un poquito de fondo y vamos a tratar de hablar en línea directa con nuestro amigo. Michael, ¿me escuchas por ahí? Sí, lo escucho. Ok, Michael, cuéntame. Esto fue algo que me pasó una vez que yo venía de la colonia Allende, ¿verdad? Sí. Venía de ver a una chava de allá y fue uno de esos chavos que andan de noche en la calle. Sí. Y cuando venía de caminando ahí, pues, crucé el parque, ya eran como las 3 de la mañana. Claro. Y saliendo del parque, no recuerdo el nombre de la calle, y es la calle donde está la estación de radio y... ¿Sí? Y yo iba caminando por ahí y encontré una chava de blanco vestida, ¿verdad? Vestida de enfermera. Y ella caminando delante de mí. La alcancé, después la rebasé, ¿verdad? Y pues yo la vi normal. Ajá. Y después me volteé yo y ella me llamaba así con la mano que fue donde ella estaba. Sí. Y yo no quería ir porque pues me daba miedo y a la vez sí, pues andaba tomado y todo. Ya después me dijo que la siguiera y la fui siguiendo y ella le caminaba adelante, ¿verdad? Sí. Y me encontré una señora y me dijo que qué hacía. Le dije, no, vengo con una muchacha. ¿Con cuál muchacha? Y cuando le dije con cuál, la muchacha desapareció. Y pues desapareció así menos de un minuto. La seguimos en la calle y ya cuando la seguimos ya no había nada y no, no se pudo haber metido a ninguna casa ni se desapareció, ¿verdad? Totalmente, ya no la pudiste ver. No, ya no. ¿Mencionas que hace cuánto fue todo esto? Hace como casi un año de eso. Hace un año. Sí. ¿No recuerdas el día y la hora? No, la verdad no recuerdo bien. La hora eran las como 3:30 de la mañana, pero el día no. Sí, ya era bastante tarde entonces. Es donde sí suelen suceder a todas aquellas cosas que, pues sí, no comprendemos aún. ¿Puedo mandar saludos? Claro que sí, adelante. Acá para este, para el Carboncito del barrio de La Palmita. Y para el Chaque, el que está ahí, el taxi número 264. Claro. Y para el Coque, el Cachetón, la Reina. Y para toda la banda que estamos aquí bien tendidos aquí de La Palmita. Pues ahí está tu saludo, amigo. Y especialmente para mí que me hice la taca. Órale. Adiós. Sale. Gracias. Sale, Michael. Muchas gracias por contarnos. Pues así es, amigos. Pues como ustedes escuchan, muchas de las cosas que suceden aquí, pues en nuestro querido San Miguel, pues pasan después de las 3, 2, 1 de la mañana. Entonces sí es bastante extraño. Bueno, les recuerdo los teléfonos en cabina, el 1520009 y el 1520799. Y pues un saludo para todos los taxistas que nos andan escuchando por ahí, a todas las comunidades por ahí. Poco nos han hablado de las comunidades, por ahí tenemos curiosidad. Bueno, yo personalmente tengo curiosidad de todos los cuentos e historias que tendrán por ahí para contarnos, porque sí, son bastantes fuertes las anécdotas que nos cuentan por ahí. ¿Pati? Fíjate que hace rato en una plática con unos amigos me contaba alguien que tiene algunos familiares en una de las comunidades aledañas a la Presa Allende, entre Presa Allende, Presa de la Cantera, en esa zona, y me estaban comentando que es una zona de muy, muy perceptible de brujas. Sí. Y que dentro de esta comunidad hay gente que las atrapa y que las tiene cautivas. A mí me gustaría como mucho saber si esto es solamente un mito o si es realidad, y si es realidad que alguna de las personas que han logrado atraparlas y que las tengan cautivas, que pudieran ponerse en contacto con Noches de Terror en Tierra de Panteón. Claro que sí, es algo muy interesante. Para tener el testimonio para todas las personas que siguen Noches de Terror en Tierra de Panteón, y que podamos ser testigos de una situación de esta, de una bruja que se encuentre atrapada. Pues ahí el comentario respecto a esta situación que me platicaron esta tarde, respecto a las brujas en esa zona de la Presa Allende y Presa de la Cantera. Claro que sí. Pues Luis, quiero comentarle a toda la gente que escucha Noches de Terror en Tierra de Panteón, que hace unos pequeños instantes, Jorge, el chico del cine, de Cinemex, nos ha confirmado ya la hora y la función que tendremos para Noches de Terror en Tierra de Panteón. La función que vamos a tener es el sábado a las 8:50. Con esto cerraremos este cuarto año de Noches de Terror en Tierra de Panteón, con esta película súper especial patrocinada por Cinemex. Es la función de las 8:50 el sábado. La película es Actividad Paranormal. Una película que sin lugar a duda mantiene a muchos, a mí en lo personal, al filo del asiento. Estuve guardando mi oportunidad de ir al cine con la esperanza de que esta fuera la película que patrocinaran para Noches de Terror. Y es así, Actividad Paranormal 4 será patrocinada por Cinemex para Noches de Terror Tierra de Panteón el sábado a las 8:50. Quiero decirle a todos nuestros radioescuchas, a todos los que participan año con año en Noches de Terror, a todos los que nos siguen a través de Radio San Miguel, que cualquiera de ustedes que quiera ir a esta función, que tiene un cupo limitado, no tenemos más que 120 lugares. Estaremos distribuyendo los boletos a partir del día de mañana en la noche, inicia Noche de Terror, a las 10 de la noche comenzaremos a distribuir estos boletos, y en un momento más yo les diré cuál será la mecánica para que ustedes puedan recibir uno de estos boletos que Cinemex tendrá para nosotros. Quiero mandar un saludo muy especial para Jorge, para su familia, para su esposa Monse y para su pequeño Iván. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo, muchísimas gracias por estar de terror en Tierra de Panteón. Cinemex, a todos los chavos de Cinemex, muchísimas gracias. Queremos enviarles un saludo muy especial por estar siendo partícipes de Noches de Terror en Tierra de Panteón. Y por ahí también nos contaban una historia de una chica que trabaja en Cinemex, que al salir de este lugar pudo ser testigo de una niña que existe en una tienda departamental de ahí de la Plaza Real del Conde. Esperamos el próximo año poderle dar seguimiento, en Plaza La Luciérnaga y en Plaza Real del Conde, nos comentaba esta chica, y esperamos el próximo año poder tener oportunidad de estar en alguno de estos lugares y constatar qué es lo que sucede, como en muchos enigmas, en muchos sitios. Claro que sí, sería muy interesante. Bueno, tenemos aquí en línea a Pamela de San Antonio. Pamela, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, Pamela. Quería contar una historia. Adelante. Ay, hace 3 años. Sí. Mi primo salió a comprar para comer. Era muy noche, como a la 1 de la mañana. Entrando a su casa, miró una viejita con un pelo muy alborotado, y en unos minutos miró que la viejita se desaparecía y se volvía una bola de fuego. Sí. Y la bola de fuego salió volando al cielo y... Bueno, se nos cortó la línea ahí con nuestra amiga Pamela. Ojalá nos puedas comunicarte en un momento. Bueno, tenemos aquí saludos en el correo de Noche de Terror en Tierra Panteón. Disculpen la molestia si no lo hemos podido revisar. Ya se habrán dado cuenta cómo estábamos en los programas, con las transmisiones y todo. Y hasta hoy hemos tenido chance de poder revisarlos. Bueno, aquí tenemos uno de hace varios días. Dice, bueno, yo quiero contar un suceso que acontece como a las 12 e 1 de la noche allá por la fábrica de la madera en la San Rafa, en el fraccionamiento Insurgentes. Atrás por el baldío se oye el lamento de una mujer como el de la Llorana. Se escucha como que baja desde el panteón de jardines hasta el camino hacia la fábrica, por todo el baldío lamentándose, acompañado de aullidos de perros, animales. Y bueno, así es lo que nos comentan en este correo que tenemos aquí. Bueno, un saludo para todos los del quinto B de informática del Cebetis número 60. También, hola, por favor, saludos para Eric, Damián, Alfredo, Arturo, Alex, Pingüino, para El Esponja, para Daniel, para todos los piojentos de la fábrica de San Miguel, Shoe de parte de Napo Sinatra. Y por aquí tenemos otro y dice así. Hola, amigos de Noche de Terrón. El relato que contaba la mujer que se cayó de su cuatrimoto en la carretera, bueno, eso fue hace unos días, bueno, la semana pasada, si no me equivoco. Y vio a un niño sentado después, no sé qué fue eso, pero hace como 4 o 5 meses me comentaron de un hecho muy feo y algo horrible, según que por ese rumbo de la bodega, bueno, por ahí, del centro comercial que se encuentra por ahí, un niño fue asesinado o lo tiraron ya fallecido por ese tramo. Les digo porque yo también vi a un niño con las mismas características que contó la mujer de la moto. Yo lo vi igual sentado y pues eso fue cuando pasó 2 o 3 semanas de lo que según fue el hecho del asesinato. Yo no sabía de eso hasta que me comentaron y pues me llevó a la mente aquella noche cuando vi a ese niño. Ese, en verdad, algo pasó en ese lugar. Es más bien pregunta aquí, ¿será verdad lo que pasó en ese lugar? Es mi comentario. ¿Cómo ves, Pati? Pues mucho nos han platicado acerca de los sucesos en los grandes almacenes, en los centros comerciales, y pues aquí está uno más. Por otro lado, fíjate que en una situación que estuvimos el equipo de Noches de Terror en Tierra de Panteón buscando un poco de investigación acerca de esta situación del niño que ven en este centro comercial, nos llevó a darnos cuenta que esa energía se mueve, pero desde hace muchísimo tiempo. No es un hecho totalmente reciente, es un hecho que ya tiene bastante tiempo, y fue la situación de un niño, pero como un poco más lejos de ese lugar donde lo ven, por las características del niño, fue una muerte lamentable para este pequeño, pero fue en otra, cercana a ese lugar, pero no justamente en ese sitio donde lo comenta. Claro que sí, mira, aquí tenemos un comentario que tuvimos. Ah, creo que tenemos una llamada al aire. Buenas noches, Radio San Miguel. ¿Sí, bueno? ¿Hola? Bueno, ¿quién nos habla? La señora Choma. ¿Qué pasó, señora? Díganos. Mire, hace más o menos 50 años, porque yo tenía 15 y ahorita tengo 65. Entonces lo que pasó fue que en ese tiempo el molino, nos juntábamos muchos vecinos para venirnos al molino, porque el molino estaba hasta la barranca, sí. Y molía solamente hasta las 4 de la mañana, ya más tarde no molía. Uh-huh. Y nos bajamos, nos juntábamos muchos y nos tocábamos la puerta uno con otro para venirnos al molino. Entonces ya venimos enojadas y con el frío y desveladas porque era muy temprano. En la mera esquina de la ermita está una tienda, y en esa tienda cuando pasamos vimos que estaba una caja negra de muerto, pero parada. Y luego, bueno, pensamos nosotros y dijimos, entre varias, éramos como 6 familias que veníamos al molino, dijimos, ay, yo creo que se les hizo muy temprano, vendrán del rancho, de algún rancho a enterrar a ese difunto, y hasta dejar una caja parada. Claro. Y entonces íbamos a bajar nosotros, pero ya sabíamos también que de atrás de la ermita bajaba un caballo negro muy rápido, con mucho ruido, con una persona arriba, pero no tenía cabeza. La persona era un descabezado, y ahí se juntaban ahí en la esquina de la ermita. Entonces nosotros bajábamos a la carrera por esa calle porque está muy empinada, sí. Y cuando íbamos en la esquina de la Garza, allí hace la calle como una cruz para un lado y para otro lado, sí. Y íbamos ahí cuando ya la caja iba detrás de nosotros, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, rodando. Entonces una le corrimos para a una calle y otras para otra calle, que unas fuimos a salir allá al manantial y otras fuimos a salir a la cruz del pueblo para abajo, para salir al molino. Claro. Y entonces esa caja, pues ya no vimos que saliera allá abajo, porque ya íbamos tan espantadas y ya no nos quisimos salir del molino hasta que no amaneció y nos echaron para afuera porque tenían que cerrar el molino a las 4, y ahí nos quedamos hechas bola afuera todas, y la caja nunca bajó y el descabezado tampoco, pero esos se quedaban en esas dos calles, en esa calle de la ermita para abajo, pero el caballo sí tenía cabeza, pero una persona que venía arriba del caballo no tenía cabeza, y desde entonces dejamos ya de bajar al molino. A esa hora mejor preferíamos moler el nixtamal en un metate, porque eso salía allí. Y otra vez confirmamos a un niño chiquito que tenía, y como yo ya después me casé y vivía hasta el valle, sí. Entonces íbamos ahí por detrás de la ermita, porque por allí vivía mi mamá, y íbamos por allí, y detrás de la ermita está la sacristía, y allí en la sacristía estaban unos novios, y yo le dije a mi esposo, mira, esos novios ya se les hizo de día, pues ya eran como las 4 de la mañana. Caminamos como 3 pasos y ya no había nada de novios allí. Y caminamos otro poquito a agarrar el callejón de la Santa Cruz. Claro. Y echó un chillido a la Llorona, pero bien feo. Pero pues ahí cerca de la Santa Cruz. Y luego bajamos y íbamos por Santo Domingo y echó otro chillido. Y en la esquina, una cuadra más abajo, otro, fueron 3 los gritotes que echó la Llorona, y jamás volvimos a subir hasta que no amaneció. Pero toda esa calle Real Salida Querétaro y la de La Palmita, toda esa se espantan. Yo, porque yo vivía por allá, pero ahora vivo acá en Lomas de San José. Pues bastante interesante, señora. Sí, le digo que salía una persona con el caballo, pero sin cabeza, y una caja que estaba parada, esa era siempre ahí en la esquina de una tienda, y hasta pensábamos que la traían de de un rancho y que estaban tomando refresco con pan ahí, las personas que lo acompañaban, y cuál, si la caja, no había nadie, yo creo que la caja se acostaba sola y se iba ruede para abajo. ¿Cómo crees, y nos señora? Hacía correr para los lados y nomás, pero una vez nos hizo correr porque venía también el caballote y jamás volvimos a ir al molino. No, pues imagínese qué susto tan grande, y aparte para ver ese tipo de cosas, pues no, pues quién va a querer regresar por ahí mismo. No, y luego éramos como de 15, de 17 y nomás iba como una señora, pues la abrazábamos a ella que hasta el Nixtamal se nos tiraba, ¿no? Por eso digo, en esas calles está muy feo. Y acá donde vivo, acá nunca me han espantado. Acá, bueno, por donde menciona entonces es muy tranquilo. Sí, acá yo vivo acá en la salida Dolores en Lomas de San José. Sí. Y acá nunca me han espantado. Ah, pues qué bueno, señora. Sí. Pues muchísimas gracias por compartir su historia con nosotros. Sí, de nada. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, aquí en cabina tenemos ya una persona que nos quiere contar una historia. Vino aquí personalmente, porque al parecer luego los teléfonos se saturan, ¿verdad? Pero ¿podemos bueno. decir tu nombre? Hola, mi nombre es Blanca Gómez. Blanca. Blanca, bienvenida. Hola. Bueno, yo les vengo a contar. Soy una de las personas que veo cosas y siento cosas. Me pasó que a los 16 años, hace exactamente 5 años, aproximadamente, tengo 22. Sí, te ves muy jovencita. Fui a trabajar a una comunidad, yo era instructora comunitaria en la comunidad de Loma de Cocinas. Esto es más adelante de Rodríguez, una comunidad muy, muy, muy antigua. Esa vez me pasó que yo entré como en el mes de agosto, exactamente fue en este mes de noviembre cuando me pasó eso. Estaba yo con mi compañero. Y él tenía que venir a San Miguel a arreglar unos papeles. Me dijo, como ahí nos daban una casa, prácticamente no podíamos ir y venirnos rápido de la comunidad porque estaba muy lejos. Ajá. Entonces, ay no, fue una experiencia horrible que todavía hasta la fecha me da miedo contarlo, pero es algo muy, muy, muy fuerte. Y esa vez mi compañero me dejó. Estaba yo haciendo mi planeación para el día siguiente de trabajo y eran exactamente las 5 de la tarde, algo muy raro. Tenía cerradas las ventanas, la puerta, por ningún lado se podía meter un aire. Esa vez fue algo impactante, yo estaba haciendo mi planeación, me puse a escuchar música, se empezaron como a interferir ruidos extraños, muy muy feos. En la música, ¿qué era lo que estabas escuchando, Mar? Era música de antes, como de los Acosta, todo eso. Ajá. Y se empezaron a interferir como voces muy, ay, muy extrañas. Es algo inexplicable. Lo apagué, me senté y seguí escribiendo. De repente me llegó un aire directamente, frío. Me tumbó hacia atrás, yo no estaba dormida. Eso fue así como que lo que más me impactó. Esa persona que me cayó encima me estaba haciendo cosquillas muy fuertes. Eran unas garras horribles. Me empezaba a hacer cosquillas. Cuando a uno le hacen cosquillas se siente horrible. Y a uno da por darle risa, pero a mí no me daban ganas de reír, a mí me daban ganas de llorar. Yo lloraba y eran más intensas las cosquillas. Era muy, muy, muy, muy, muy feo. ¿Pudiste ver esas manos o solo tenías la sensación de cómo eran? De hecho, verlas. De hecho, él me dejó verlo, porque yo en sí trataba de defenderme, pero lo más increíble que esa persona decía mi nombre, y era una voz muy, muy, muy fuerte, como de un hombre, pero con burla, y me decía, yo te voy a llevar conmigo. Me encajaba las uñas, yo le rezaba, mi familia es católica, yo también, me encomendé a San Miguel Arcángel, a todos, más prácticamente porque se me llegó un olor a azufre, como a lumbre. ¿Y sabías quién era? Sí, era, sí, la verdad me da miedo, pero se ve que era el diablo. Yo creo que una madre presiente cuando a alguien de sus hijos le está pasando algo. Yo, se me llegó como el pensamiento de mi mamá y me acordé de San Ignacio de Loyola y bendito sea que me haya acordado de él. Lo dejé, fue increíble lo que me pasó. Ese día ni rastros de lluvia, ni nada. Se me apagó la luz. Desde las 5 de la tarde me dejó en paz hasta las 12 de la noche. A mí me daba miedo prender la luz cuando él me dejó. Yo le recé a San Ignacio y le dije, por favor, llévatelo. No podía ni rezar, ni el Padre Nuestro, algo increíble. No me dejaba, se burlaba. Me dice, yo te voy a llevar conmigo. Era una casa muy, muy terrorífica. A partir de ahí, empecé a ver, a sentir cosas. Fue un año casi de pura torturación, que me pasaran cosas a mí feas. En eso entonces, yo salí de la casa, yo no pude quedarme ahí. Salí a las 12 de la noche y lo que hice fue agarrar mis cosas y tocar a la primera casa en la que encontrara, que a esas horas, ¿quién iba a estar despierto? Pues nadie. Y estaba la casa prendida, se veía la luz y yo dije, ¡ay, un alivio grande! Agarré y toqué y era una señora de la comunidad. Y me dicen, ahora sí le creo que le llamen Blanca, maestra. Ahora sí viene pálida. Mi color es muy moreno. Esa vez yo iba asustada. Me dijo, yo te doy un lugar, quédate con mi hija. Muy linda la señora. Dije, no, qué buena gente, ¿no? Me quedé con su hija. Yo analizando, dije, es que esto no me pasó. Tratando de olvidarlo, no pude. Al día siguiente me pusieron la señora muy linda. Hay personas de comunidad que mis respetos para ellos, hay de todo. Me estaba bañando y mi sorpresa fue de que cuando me estaba tallando mi parte abdominal, vi las garras clavadas. ¿Tenías las heridas? Todo, así, hundido. La señora me dice, ay, Ave María Purísima, me dice que es muy feo. Mi familia ya no me querían dejar ir, me decían, es que te están pasando cosas muy feas. A partir de ahí era, me tocaba ver niñas de todos, escuchaban rasguños en esa casa. Era, ay, no sé, ¿cómo le diré? Duré como medio año, yo creo, trastornada. Todavía no se me puede olvidar. Y fue una experiencia muy fuerte. Hay veces que las personas no creen que el diablo existe. Existe. De existir, existe. Sí. Y es muy, muy fuerte cuando a uno le pasa. Es un impacto horrible. A veces a mí me dicen personas, es que, ¿qué dicha tienes de ver a los muertos? O cosas así. Yo nada más me quedo pensando y les digo, no es una dicha. A lo mejor es un don de verlos. Pero sí, dicha no. No cualquiera lo tiene. Dicha no. Y mi papá también tiene ese don de verlos. En mi casa, ahorita pero, en este mes. Pero tú ves solamente, me dices que has podido ver niños, o sea, supongo que son muertos. Sí. Y ves demonios. Sí. Pero puedes percibir también energías y ese tipo de situaciones, o solamente ves muertos. Los veo. En ocasiones los percibo. Uh-huh. De hecho, cuando empiezo a percibirlos, me entra un frío, escalofrío, de que lo siento, o sea... Que es el descenso de la temperatura, ¿no? Que uh-huh. Es regularmente el dicho que todos usamos de cuando un muerto está cerca de ti, se te erizará el pelo y se te enfriarán los pies. De hecho, ayer, bueno, en este mes de las ánimas, mis papás ponen veladoras para ellos en la casa. Ajá. Han pasado sombras así. Yo veo sombras que pasan en su pobre casa de ustedes. Gracias. Y, híjoles, es algo así como que dices... Digo, pues bueno, ¿no? La dicha de ellos es bajar en el mes de los muertos. Y digo, pues qué bien, ¿no? Pero... ¿A no, ti te da miedo? Eso, de repente sí, sí me da miedo. Más cuando yo sé que son ánimas y hay algunas que no dan miedo, pero hay otras que luego se siente la vibra. De que no todas son buenas. De que no todas son buenas. Hay la mitad y mitad, me imagino, ¿verdad? Ayer fui al panteón con mi papá a visitar a mis familiares. Sí. Me pasó algo raro, o sea, sentí como, escalofrío. Sí, sentí como escalofrío. ¿A cuál panteón fuiste? Al de Guadalupe. Ajá. Y llegué a mi casa y le dijo a mamá, es que es algo raro, mamá. Yo en el panteón sentí que algo se me subió así, pero pesado. Tenía un sueño horrible. Y mi papá como bromeando me dijo, déjate, doy una palmada para que se te baje el muerto. Yo pues me dio risa, ¿no? Pues le dije, pues bueno, dije, no está bien. Llegué a mi casa y traía la espalda como llena de ronchas, las manos y así. Pero, o sea, sí, no, me han pasado cosas muy, yo digo, pues, cosas muy, muy, muy fuertes. Después de esa agresión que el demonio hizo para ti y que tú te moviste de ahí, tú, te veo muy nerviosa, logras contagiarme la impresión, porque realmente te veo... No, y me da miedo todavía. Sí, sí, te veo bastante, bastante alterada por la situación. Tú me hablas de que se dejó ver. ¿Cómo era? Estaba, no sé, para mí, el diablo no es como lo imaginan las personas. No tiene, para mí no tiene cuernos o cola, como a veces lo aparentan sacar en los locos o así. Yo lo vi como... Conmigo se presentó de una forma descarnada, horrible. Descarnada. Yo sentía que pegaba y como si le pegara una caja de cartón. No podía. Yo mis fuerzas contra las de él. Yo ya sentía que me estaba llevando. Así era algo feo. Ay, dije, no, es que no. No. Yo en ese momento, San Miguel es muy grande. Yo, mi papá tiene una danza. Y estoy muy contenta con mi religión católica, y pero sí, o sea, digo, esa vez fue una impresión muy, muy, muy fuerte. Que él, yo llegué a mi casa y mis papás me dijeron, ¿pero qué te pasó? Mi mamá se preocupó, mi papá más. Me dijo, hija, perdón, no te quiero espantar más de lo que estás, pero fue el diablo. Y dije, oh, pues sí, sentí muy, muy, muy feo, ¿no? Yo ya lo había... Dije, no, es que sí, es él. Pero yo entre mí por no querer sentir miedo, o como estaba, yo dije, es que no me... Te negabas a la situación que habías vivido. Sí, de hecho en una ocasión en esa misma comunidad, fue a tocarme una niña. Yo dije, yo todavía no conocía muy bien a los niños de ahí. Dije, pues al igual y es una nena de la comunidad, algo se le da a ofrecer. ¿Alguna de tus alumnas pensaste? Y me dijo... Me hacía señas. Ven. ¿De ven? Ven. Yo no sentí miedo, la verdad. No sentí miedo porque se me hizo normal. ¿La veías pues sí, totalmente en figura humana? Sí, así. Más allá de transparencia y energía, como te dicen, que ves situaciones. Veo, ¿no?, las cosas. Ajá. Esta pequeña tenía aproximadamente 5 años. Me dijo, llévame a mi casa. Yo salí, pero la vi pálida, pálida. Yo le dije, corazón, ¿no traes suéter o algo así? Le dije, nena, ¿no tienes frío? Me dice, no, yo no tengo frío. Usted sí, ¿verdad, maestra? Pero hablando como dos personas normales, así. Un diálogo como el que ahorita tenemos tú y yo. Y le dije, ahorita te llevo, corazón, espérame, déjame avisarle a mi compañero, los dos vivíamos en la casa. Y me dice, vamos. Yo la llevaba de la mano, una mano pero fría, fría como en el refrigerador. Cuando uno está acomodando las cosas, ay, totalmente... Que te quedas helado. Feo. Ay, no, yo dije, no me quiero imaginar. Dije, no, es que no. Le dije, espérame, corazón, déjame, voy a avisarle a mi compañero para llevarte hasta tu casa. Volteé y ya no había nadie. Dije, no, es que no. Dije, no es eso. No. Yo dije, si la nena busca camino, yo le recé unos padres nuestros. Yo no sabía ni cómo se llamaba ni nada por el estilo, pero yo le recé a ella y... Hasta ahí se quedó así, como que le llegué a comentar a mi compañero. Un día él también le pasó algo común. Estaba él dormido. Ay, ¿ya estás seguro? Que llegamos a compartir el mismo cuarto porque ya no aguantábamos las noches ahí. ¿Y supieron que era antes esa casa? No. ¿Nunca supieron que había, ni quién vivió, ni qué pasó? No. Bueno, de hecho, la señora que nos dejó quedar ahí, una señora muy linda, tenía su tienda enfrente. Nos dijo, pues yo nada más tengo para prestarle esto en mi casa, ¿no? O sea, ahí está, un cuarto para cada quien. Sí, sí. Está bien. Pero lo raro que ya había como una lápida. Bueno, para mí era como una lápida porque estaba enorme, así como... Veías la placa. De cemento, ajá. Cemento. Pero pues así, ni nada de nombre, ni nada. Y se me hacía raro. ¿Y nunca preguntaste qué es esto? No, la verdad no. Y una vez a mi compañero, a mí también, llegó una señora, una viejita, muy linda. Buenos días, maestros. Ya les saludamos, buenos días. Déjeme, le doy agua a mis puercos. Tenían unos puercos en la esquina. Le llevó agua. Y de repente me salí yo a la tienda. Me dijo, muchacho, ve por favor, me dijo mi compañero, ve a la tienda, dijo, tráeme, denme unas galletas para no irnos así a la escuela. Ahorita ya nos llevan el desayuno. Y yo, no, no hay problema, yo voy. Fui y le dije a la señora, a veces se queda uno así como así, mejor ni preguntes, ¿verdad? Claro. Le dije, señora, acabamos de ver una señora muy linda que nos acaba de hablar, nos saludó. Ah, sí, ¿cómo era? No, pues ya está grande de edad, le digo, de hecho le estaba echando agua a sus puercos. Y me dice, ¿y cómo era? No, pues es chaparrita, pues ya está grande de edad, tiene su cabello pues ya... blanco. Así, ajá. Y me dice, ay, maestra, no la quiero espantar. No, pues es que, ¿por qué? Es que es mi mamá, pero ella ya falleció. Ay, no, yo dije, no, es que no, era así como de una impresión muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero esa vez ustedes dos la vieron. Dos. En las noches, como no había luz, había un árbol enorme. Para bañarnos teníamos que salir por agua, pero la agua de la llave estaba caliente. Entonces yo salí en la noche y le digo a mi compañero, ahorita vengo, déjame por un bote de agua. Está bien, dijo, aquí te espero. Hay algo raro que me pasó. Ya venía con el bote de regreso y se me paró un hombre de negro a medio camino. Yo solté el bote y yo, pensando que era mi compañero que me estaba jugando una broma, le dije, oyes, por favor, no me espantes. Claro. Por favor, le dije, quítate eso. ¿De dónde sacaste ese traje? No me contestaba. Volteé al cuarto porque estaba de frente. Eran unos tantos centímetros o metros, no sé cómo se le puede explicar. Pero yo volteé y mi compañero estaba baile y baile. Tenía música electrónica. Y yo lo veía el monito bailando, dije, ay. Volteé y dije, si no es él, ¿a quién tengo enfrente? Yo sentía que le gritaba, pero no podía. Como que se me atoraba algo en la garganta, así de... No ahogaste podía. El grito. Trataba de correr y me paralizaba. Como que avanzaba y no avanzaba. Avanzaba y no avanzaba. Y dije, no, es que no. No, no, no, no, no. Yo empecé a rezar y lo que me sabía de la Magnífica. Y le corrí al cuarto. Y le dije, ¿qué crees que me acaba de pasar allá afuera? Y me dice, por favor, ya ni me cuentes. Y le digo, es que no, no aguanto. No aguanto. Había veces que dejábamos la luz prendida porque rasguñaban la puerta. La rasguñaban. ¿Entonces se alumbraban con velas, con lámpara de pilas? De lámpara de pila, pero una vez nos pasó. Bueno, fueron cosas muy, muy fuertes. Él estaba en su catre dormido. Yo no podía dormir. De hecho, esa vez mi papá me acompañó. Estábamos haciendo las piñatas para el mes de diciembre, para las posadas. Ajá. Y me dice mi papá, hija, ¿quién anda allá afuera? Se escuchaban como unas botas así como de... pasaban. Y se veía por la rendija, se veía las pisadas que cruzaba de lado a lado. Y me dice mi papá, ay, hija, déjame asomo. Se asomaba mi papá por la ventana y nada. De repente mi compañero tenía como... él tiene el sueño muy profundo, muy pesado. Y empezó a hablar. Se quejaba. Y yo volteaba a ver a mi papá y le decía, papá, por favor, le digo, ¿qué está pasando? Y nos llegó un olor como a difunto, pero fuerte. así como un perfume como, ay, no sé, como... ¿Te refieres a olor difunto en cuestión de las flores que ajá. podemos percibir cuando vamos cuando a un... funeral. Ajá. Ajá. Dijo, hija, dijo, aquí anda el muerto, ¿verdad? Y le dije, sí, papá. Le dije, ¿verdad que usted sí me cree? Me dijo, yo lo siento. Pero mira, dice, mira Luis, mi compañero se llama Luis. Pero mira que está, cómo está. Y sentíamos que se movía su catre y él. Pero hacía unos ruidos bien feos. Y yo, ah, ay, yo, ay, no, pues a nosotros. Yo esa vez no pude dormir nada. Dejamos la luz prendida y era así como de, estaba con mi papá. Y aún así volteaba a verlo así como de, ay, no puedo dormir, no puedo dormir. Y me decía mi papá, está bien, hijo, trata de dormirte, pero no, no. Claro. Ay, es decir, ahorita como, como escalofrío. La desesperación de recordar todo eso. Uh-huh. Blanca, y ahora el lugar donde tú vives, el estar con tu familia en otro lugar, el ya no estar en esta comunidad, ¿cómo te sientes ahora? ¿Cómo ha cambiado tu vida a partir de ese movimiento? Pues es un cambio muy... Para mí estar con mi familia, pues yo creo que sentirnos con nuestros padres nos sentimos protegidos. Yo a veces me decía a mi mamá o mi hermano, ¿por qué no dejas la comunidad? Les dije, no, mi deber es estar aquí con los niños. Mi fortaleza, mi fuerza era los niños. Mi trabajo es lo principal. Dije, aunque se me aparezcan piedras en el camino, no voy a dejar de hasta que termine mi año. ¿Me termine? Exactamente terminando. La gente, yo estoy muy agradecida con ellos, unas personas muy, muy, muy lindas. Hasta la fecha, créanme, de todos los años que pasan, hay algo que me jala para allá. Tengo la necesidad de ir, aunque yo ya no esté trabajando. Me pasaba a los 17, a los 18, 19, 20, 21. Hasta ahorita a los 22, conocemos un padre, me rezó, porque yo sentía esa necesidad de ir, de como volver. ¿Pero volviste? Sí, cada año volvía, cada año. ¿Y tu familia sabía que tú estabas regresando al lugar o lo hacías... a escondida? De hecho, yo le comentaba a mi mamá y mi mamá me decía, ya no vayas, hija, ya no vayas. Pero había algo, era imposible que yo pudiera, aunque yo quisiera, aunque yo me resistiera ya no ir, yo lo hacía. ¿Terminabas en el lugar? En este año no asistí, me dio mucha fuerza, mucha, mucha fuerza que me rezaran. Ya digo, me acuerdo de mis niños y hasta la fecha me sigo acordando de ellos, que fueron como mis ángeles, mi espíritu de fortaleza, así, y a veces tengo la necesidad de verlos. Pero ahora digo, bueno, ya mi ciclo escolar pues ya ahí terminó, yo debo de seguir adelante con mi familia y muy agradecida con CONAFE porque pues ellos fueron los que me brindaron la oportunidad de estar ahí. Claro. Y no, o sea, son cosas muy, muy fuertes que decía, ay, caray, ya me levantaba y decía, gracias a Dios, ya me desperté hoy. A través del sistema del que tú llegaste a trabajar ahí, ¿tuviste algún cambio a otra comunidad? ¿Trabajaste en otro lugar? No, pues solamente fue ese servicio. Fue ese servicio porque como yo era menor de edad, mis papás me decían, nada más terminas este año y ya, hija, ya. Ok. Era algo que a mí me apasionaba, era algo muy lindo. Todavía está a tiempo, si me dicen vente a trabajar, gustosa me voy a donde me toque ir. Uh-huh. Pero ahorita, pues, bueno, no sé, por algo pasan las cosas, ahorita no me ha tocado regresar, pero sí, sí son cosas muy, muy, muy fuertes que pasamos ahí. El hecho más reciente que tienes es el día que fueron al Panteón Guadalupe. Ajá, el día de ayer. El día de ayer, o sea, lo más reciente que tú tienes es de ayer. Y lo más fuerte que me ha pasado es de ese año que estuve trabajando ahí. Yo a veces me decía a mi mamá, hija, antes no te vuelves loca, porque pues yo llegaba y me veían rara y tú tienes algo, tú no duermes bien, tú no esto, tú no lo otro. Y... Pero era la situación de la pesadilla en vida, ¿no? Sí, y de hecho a veces... Fue exactamente el domingo, me quedé en casa de una amiga de aquí de Correo. Uy, son casas también. Antiguísimas. Me pasó algo raro. A lo mejor no me hubiera despertado quizás, pero alguien me habló. Estaba yo en su cama, me dice, yo me voy a levantar a trabajar, ahorita regreso a verte. Le dije, ok. Y alguien me hablaba, una voz como muy ronca otra vez. Ven, ven. Me levanté y el corazón me estaba late y late. Fuerte, fuerte. No, yo ya me desperté y ya no quería yo dormir. Me levanté y me dice mi amiga, llegó ella y me dice, acuéstate otro rato. Le digo, ya me voy, me están esperando en casa. Pero sí, eso me pasa prácticamente, siento y veo las cosas. También aquí en su pobre casa, por el hotel La Huerta yo vivo. Y también son casas que yo creo ya tienen años. Sí, es una zona muy, muy antigua. Y pues sí, también nos espantan mucho ahí en su pobre casa. También. Sí, yo ahí veo, una vez mis papás van a San Juan de los Lagos y se fueron y me dejaron sola. Se llevaron a mi hermano, al chiquito, y me quedé yo sola. Y dije, yo me quedo en la cama de aquí, como quiera no pasa nada, tengo mis santitos y yo tranquila. ¿Te sentías protegida en el lugar? Sí, y de repente nada más sentí las manos frías que me iban jalando, me llevaban ya para afuera, para los escalones. Ya nada más sentí que me estaban jalando así muy, muy, muy fuerte. No, yo no podía ni abrir los ojos. Sentí un sueño, pero pesado, pesado. Y a veces se lo cuento a mi papá y me dicen, es que es increíble. Nosotros tenemos perros ahí en su pobre casa. Gracias. Y ellos luchaban contra esa persona. Me daba miedo tan solo verla. Porque yo sentía que era una mujer. Como ahí lo que espanta en mi casa es una mujer. Y sentía que ella me jalaba y como que peleaban. Ellos contra ella. Y ellos me jalaron hacia adentro. Y al momento de que me jalaron, pues los perros me empezaron como que reacciona, reacciona. Me levanté y me metí al otro cuarto encarrerada y dije, no, yo ya no quiero salir al otro cuarto. ¿Cómo sabes que es una mujer? ¿Cómo la ves? Está ella alta, muy pálida, trae una vestimenta muy antigua. Yo, de hecho, yo ya la he visto. En las noches, si bien me va, puedo dormir a las 3 de la mañana, porque yo la siento. Y a veces ya nada más estoy con el gusanito, ya viene. O a veces ya mejor ni quiero pensar, porque digo, a lo mejor yo misma la llamo. Y seguramente, digo, a través del don que tienes. Digo, yo creo ya viene y me tapo así con las cobijas y me destapo y me duermo con mi mamá. Y así, nada más la ando abrazando, pero de hecho también mi papá la ha visto. Como él también ve, me dice, ay hija, dijo, es que nos viene a ver la muertita. Pero él lo dice así como, de, pues ya más tranquilo, yo creo ya. Ya hasta se acostumbró a ella. Sí, pero yo no. ¿Y nunca han hecho nada en tu casa para que todo esto ya se remueva? Pues ¿O tú crees que eres tú quien a final de cuentas los pues atrae? Pues a veces yo siento que soy yo, pero dice mi papá que pues hay lugares de más antes que tienen historias. Claro. Muy fuertes, entonces echamos agua bendita, pero aún así de repente se siente. Echamos agua bendita y pues por los santitos yo no me desanimo, porque digo, estoy con mi mamá, mi papá. La fe. Y la fe en Dios y en ellos me hace mi fuerza. Yo de hecho yo quería hablar por teléfono, pero dije, no, es que son tengo muchas que... cosas. Y dije, ojalá tenga el valor de contarlos, porque da un escalofrío horrible. Yo ahorita me siento así como me estoy aliviando, porque son cosas que tenía muy, muy, muy escondidas dentro de mí. Y cada vez que intentaba contarlas, me quedaba a medias. Yo recuerdo que mis amigas y me decían, ay no, qué cosas, muy, muy, muy fuertes. Pues quiero agradecerte que hayas podido venir a Noches de Terrón, Tierra de Panteón, a compartir, no tu historia, tus historias. A compartir una parte de tu vida, algo que, como tú dices, está guardado dentro de ti. Me siento muy afortunada y estoy segura que en el equipo podemos sentirnos afortunados porque tú compartes esta situación con nosotros. Y al igual que tú, hay mucha gente a la que le suceden estas cosas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por compartir todo lo que es parte tuyo, todo lo que es parte de tu privacidad, y que hayas podido confiar en Noches de Terrón, un programa que hacemos precisamente para eso, para que gente como tú venga y nos cuente las cosas que le suceden. Sí. A nosotros nos comenta el guía que nos protege y que nos lleva, que es muy difícil poder hablar de las cosas que te suceden. Sin embargo, él para nosotros ha sido muy importante, puesto que nos ha enseñado a entender esto, nos ha enseñado a poder nivelarlo y a poder transmitirlo para la gente que nos escucha a través de la radio. Quiero agradecerte, Blanca, que hayas podido estar con nosotros. No, pues yo gracias a ustedes por venirlos a espantar. Bueno, más que nada, pues escucharme, ¿no? Porque yo me sentía muy, muy, muy, muy atacada por mi misma. Yo les decía a mis papás, es que ya no aguanto. Y mis papás me ven muy risueña. Y soy una persona que, gracias a Dios, no me intimido ante las cosas. Soy muy fuerte. Pero a veces, habían veces que ellos me decían, no, es que no. En la situación de cómo puedes vivir así, que era lo que yo te preguntaba. Sin embargo, a través del don y del manejo de la energía, yo creo, Blanca, que tú puedes tener cosas muy buenas de ese don que tienes. Y yo lo que te recomiendo es encomiéndate a Dios. Ten fe en Él, porque no hay nada más grande que Él en nosotros. Entonces, bajo esa situación, créeme que cualquier cosa que te pase podrás superarla. No es fácil poder vivir como tú lo haces. No es fácil que la gente te vea como una persona normal y que tú sepas que tus secretos están dentro de ti, a través de todas las cosas que te pasan cada noche. No es fácil dormir a las 3 de la mañana, cada día. Y mucho menos es fácil acostumbrarte a una persona ajena en tu casa. Muchas gracias, Blanca. Buenas noches. ¿Quieres mandar un saludo? Sí, Blanca, con mucho gusto. Quiero mandar un saludo a Connie, una amiga que ayer cumplió 20 años. A Connie, Alma, Evelyn, a Polar, que fue el que nos estaba dando el número para hablar, pero no podíamos porque había muchas llamadas, estaba muy saturado. Y un saludo y agradecimiento pues a toda mi familia, porque los quiero mucho, y a todos mis amigos, a todos en general, porque pues si digo nada más unos me van a decir, pues ¿por qué no nos mandas? Yo falté. A todos. Así es. Bueno, pues gracias y pues pasen buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Marco. Marco, ¿estás en la línea? Sí, Marco, ¿me escuchas? Marco, ¿me escuchas? Parece que está en la línea, pero no. Pero no podemos enlazarla. Tenemos a alguien más en la otra línea, vamos a ver. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Mire, soy la señora Antonia. Sí, señora Antonia, dígame. Buenas. ¿Sí? Sobre de aquí, del Malanquín, sobre la calle de Garitones con Cruñales. Una noche, pues me habla mi hijo, me dice que iba a llegar noche, que si le podía, Señora Antonia. Sí, dígame. ¿Podría, por favor, bajar un poquito el volumen de su radio, puesto que me causa una interferencia y no logro escucharle de manera adecuada? Sí, un momentito. Gracias. Sí, mire, le quería contar una historia que me pasó aquí, pues, en el Malanquín. Estaba un día esperando a mi hijo, me habla por teléfono y me dice que, pues, que quería que lo esperara. Entonces, más o menos eran como las 3 de la mañana. Él trabajaba en un restaurante y, pues, lo estuve esperando. En eso, estaba por el lado de la ventana, del lado de la terraza, y esperando que, pues, que de verlo cuando llegara. En eso veo una muchacha vestida de blanco. Y yo dije, pues no, pues, ¿qué hace una muchacha a estas horas, no? Y sola. Entonces, bueno, la veo que va bajando, pero en eso avienta un grito, estruendo, así, pero grito feo. Y pues me espanté muchísimo y me quité de la ventana. Entonces, está un kiosco y cerca del kiosco aventó el otro grito. Más abajo se oyó que volvió a gritar y así como que me quedé yo pues bien espantada, ¿no? De escucharla y yo dije, esto no es una cosa normal, sino que dije, esta es la Llorona. Sí, sin lugar a duda, como usted puede describirla, y sobre todo por el peculiar grito, el desgarrador que tiene. Y de mucho rato llega mi hijo y le cuento lo que pasa y me dice, ¿pero cómo es posible? Dice, si nunca se ha oído. Digo, pues yo lo acabo de ver, y a la muchacha, o escuché el grito tan fuerte, y le digo, y fueron tres gritos los que aventó, pero ya el otro ya se oyó más hacia abajo, como por el kinder, pero sí, para mí fue algo espantoso. ¿Y él no pudo percatarse de la mujer? No, porque dice que él nunca la vio. Híjole, pues qué difícil situación, que algunos pueden vivirla y otros se quedan con la duda de qué fue lo que sucedió en este lugar. Y de eso pues ya me ha sucedido dos veces, que le he oído en la madrugada, casi como entre las 3 o 4 de la mañana, que me recuerda por sus gritos que avienta. Sí, pues es una situación bastante difícil. Muchísimas gracias, señora. Tengo otra cosa que pues, con eso que también trabajo con, pues en las casas con americanos y todo eso, ¿no? Entonces estaba cuidando unos niños y eso me sucedió en el callejón de los chiquitos. Sí. Entonces, pues ya, estuvieron los niños un rato conmigo jugando y todo. Se llegó la hora de que mandarlos a dormir, ¿no? Entonces en eso, yo ya los llevé a dormir y todo. Me quedé en el patio, sentada en una mesa redonda que había, y me quedé contemplando hacia abajo de la puerta. Dije, a ver a qué horas llegan sus papás. Entonces, en eso, veo una señora que se atraviesa de un lado a otro. Y dije, ah, caray, los señores nunca me dijeron que había más personas aquí en la casa, más que los niños y yo. Entonces, pues me armé de valor y fui a ver. Entonces no había ninguna puerta, sino que esta persona era una persona ya grande de edad, como de unos 80, 85 años, y atravesaba el muro de un lado a otro. Se los cuento y hasta se me enchina ahora sí la piel, porque fue algo para mí sorprendente de ver esa persona a la cual atravesaba el muro de un lado a otro y sin haber ninguna otra puerta. O sea, es como si entrara y saliera, pero sin la necesidad de mover la puerta. Así es. Uh-huh. Atravesaba el muro. ¿Y qué pasó finalmente con usted? ¿Pudo llegar hasta ese lugar? Sí, ¿se regresó? Llegué, me armé de valor y fui a ver, y me fui rezando. Pero ya después, volví a regresar a mi lugar y me volví a sentar donde estaba. Y de rato la veo otra vez pasar. Pero pues ya no, como que ya no sentía miedo, ¿no? Pero sí, en ese instante de verla pasar y atravesar el muro, pues fue algo sorprendente para mí. Y esa persona, pues al último, por las personas que viven por ahí cerca, les pregunté, y pues que era una persona que vivía ahí en esa casa, pero que ya había fallecido. Y ella falleció en esa casa justamente. Exactamente, ajá. Pues seguramente se fue con algún pendiente y ahí está. Sí, exactamente. Uh-huh. Pero sí, para mí, pues, y pues yo desde cuando quería contarlo, más que nunca estaba siempre ocupado el teléfono, pero quería contar mi historia porque ahora sí son cosas que yo he vivido y que lo he visto. Pues muchísimas gracias por haber compartido estas historias con nosotros. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Marco Antonio? Sí, buenas noches. Marco, buenas noches. Bueno, pues yo vivo aquí en el Ignacio Ramírez, personalmente Ignacio Ramírez. Acá está el patronato pro niños. Dicen que, bueno, aparte de que yo la he visto aquí por en el patronato por niños enfrente, siempre se para una señora pasado de las 12 de la noche. Está toda vestida de negro, tapada de la cara. una vez iba pasando con un compa que le dicen Ejera, y después pues pasamos así de lado de ella, pero cuando pasamos agachó la cabeza y pues no pudimos ver nada, veníamos de unos 15 años y pues sí es algo fuerte, ¿no? Porque pues nunca habíamos visto una señora hasta esa hora ahí, y sola y toda vestida negro. Aquí está el parque en la Palmita de Landeta. Dice que ahí se aparece una señora también, bueno, en la noche pues ya se ve cómo pasa la silueta de la señora dentro del parque. Pues cuando pasa, pues así pasa, así una sombra simplemente, luego se desvanecen en el así por el tiempo. También aquí en el kinder, el que está aquí por el Nese Ramírez, ahí se aparece una niña. La otra vez iba con un amigo que le dicen el Taku, y después pues íbamos, como siempre nos gusta andar de nocheros, andamos de fiesta en fiesta, y estaba con él, veníamos, nos cruzamos por todos los campos. Cuando ya íbamos pasando por ahí, vimos que una niña pasó corriendo. Y era bien noche, y yo me empecé a reír, y le dije, hey güey, ¿sí viste a la niña? Y me dijo, oh Simón, pero no tengas miedo. Y ya le dije, no, pero ¿por qué tengo que tener miedo? Y así, pasó, y bueno, así se aparece la señora. Acá diferentes historias. Marco, muchas gracias por haber compartido tu historia. ¿Puedo mandar saludos? Sí, dime. Un saludo para el Ricky, para el Kish, para el Angelillo, para el Taku, para el Buda Vázquez, para el Chelo, para el Jera, para la chica, para el vato, para la Almilla, y para el Dari de los Moras, y un especial saludo para el Poke. Pues ahí están tus saludos, Marco, muchísimas gracias, buenas noches. ¿Tenemos una llamada más? Roberto. Sí, bueno. Roberto, buenas noches, cuéntanos tu historia. Ya, pues mire, le contaba que hace aproximadamente unos 32 años, que recuerdo yo que era un domingo, me gustaba mucho ir a hacer deporte, jugaba mucho. Entonces, pues ese día estaba lloviendo, y llegué tarde yo a la casa, y estaba mi esposa, mi mamá y mi abuela, estaban aquí esperándome que llegara. Ya me estuve un rato platicando con ellas, y les invité unos tacos, que si querían cenar. Sí, me dijeron que sí, pero me dijeron que cómo me iba a ir si estaba lloviendo. Le dije, no, pues de todos modos, ahorita que llegue ya me baño y ya se me pasa lo mojado y todo. Me fui aquí a la plazuela de San Felipe a comprar los tacos, y les recuerdo que en la calle de Hernández Macías, anteriormente, cuando llovía, se llenaba la calle de agua hasta la banqueta. Entonces venía yo aquí a su pobre casa. Gracias. Pues venía tranquilo, venía yo en la banqueta, viniendo del centro para acá, venía yo en la banqueta del lado derecho, y a como media cuadra más o menos, pues andaba buscando un lugar donde poderme brincar para atravesarme para la otra banqueta. Era cuando estaban componiendo apenas el arroyo de aquí de Calzada de la Luz. Cuando... ¿Que ahora es el andador? ¿Perdón? ¿Dónde ahora es el andador? No. Bueno, sí, donde es el andador ahorita. Ya. Pero había unos agujeros que habían hecho para los desagües que para la calle. Y yo le digo que buscaba yo un lugar para poder brincar y me agaché cuestión de unos segundos, me agaché yo para ver dónde podía yo brincarme. Ajá. Para la otra banqueta, cuando de pronto así de la nada vi a una mujer vestida de blanco. No hacía aire, pero estaba la lluviecita un poquito, pues más o menos. Y yo esta mujer la vi aproximadamente unos 10 metros delante de mí. Sí. Entonces quise yo pasarme la calle, aunque me mojara, pasarme la calle para cruzar, para ver si la alcanzaba. Pero en eso me fijé que ella, con su cabello largo, negro, a media espalda, un vestido blanco, como de esa tela fina que es muy frágil para volar con el aire, pero no hacía aire, y ella iba a media calle, y yo me fijaba, pues sí, más o menos qué camino agarraba ella para poder irse y ir caminando sobre esa, por el agua. Pero al percatarme yo ya de eso, el vestido le volaba como si hiciera aire, pero no se le veía ningún movimiento sobre los pies. Iba flotando sobre el agua, y llegamos a un extremo de que ella se me adelantó y yo me crucé bien para la otra banqueta, y de repente se me desapareció. Yo pensé que ella se había caído a uno de los agujeros que estaban hechos ahí para el desagüe. Sí. Entonces llegué a esos agujeros y me puse a buscar. Dije, no, pues voy a ver si la veo para ayudarle a salir, si es que se llegó a caer. Llegué a ese lugar, ya cruzando el puente donde está ella ahorita, el andador. Sí. Llegué cruzándolo y de repente, pues como no la encontré, pues ya me seguí yo caminando. Me faltarían que unos 30, 40 metros para llegar a mi casa. Pero lo que pasó fue de que no la vi yo, no la vi, y me seguí caminando. Entonces seguí, y llegando yo al puente oí un quejido, pero un lamento muy muy fuerte, muy no así como muchos dicen de ahí mis hijos, no. Es un lamento el que se oye, pero haga de cuenta que me pusieron una marqueta de hielo en la espalda. No pude caminar, no podía hablar, y se me hizo una eternidad poder llegar a la casa. Y llegando yo a la casa, pues haga de cuenta que tardé horas en llegar, nada más en ese tramo. Llegando yo a la casa, mi abuela fue la que me vio y luego me preguntó que qué me había pasado. Y les pregunté que si ellos habían oído algo de un grito, un quejido, un lamento, y no oyeron nada a ellas. Yo fui el único que lo oí, pero me quedé muy impresionado con eso. Y luego, pues mi abuela fue la que, así como me vio llegar, empezó a rezarme, empezó a rezar ella, y empezó a, pues ahora sí que dicen, como dicen, pues a echar maldiciones y todo, para que se fuera eso que yo había visto. Y pues lo malo es de que yo tenía que salir al otro día a las 3 de la mañana para irme a trabajar. ¿Y pudo salir? Pues salí, pero con un miedo. Lo bueno es de que pasaba un amigo, pasaba por mí para irnos a trabajar, pero yo me fui y mi abuela me dio una oración y esa la llevaba yo en la mano. Y llegando yo ahí al puente otra vez, volteé para todos lados y no vi nada, nada más corría el agua. Pero sentí otra vez el escalofrío de lo mismo que yo había presenciado o sentido la noche que me pasó, bueno, lo que me había pasado en la noche, y fue temprano, entre 10:30 y 11 de la noche. Pues, les digo que no. Hay personas a las que se los he contado y me dicen que ellos quisieran ver si es cierto que pasa eso. Y yo les digo que no invoquen. No saben lo que dicen. No lo invoquen, porque el día que lleguen a verla no van a saber a qué hacer. Y pues ahí se pueden quedar. Sí, claro, de la impresión. Sí, porque es muy fuerte lo que se siente. Y más que nada, que uno solo sienta las cosas. Y pues me han pasado varias cosas, pero esa es una de las más fuertes que he sentido. Pues muchas gracias, Roberto, por haber compartido su historia con nosotros. Sí, les digo una cosa que pues todavía al recordar siento el escalofrío. Sí, claro, son cosas que nunca se nos olvidan. Que se siente, y les digo, y pues me han pasado muchas cosas, más que nada en el Malanguín, y pues mejor le damos oportunidad a otra persona que trate, ojalá, de decir las cosas. Ojalá mañana pueda marcarnos nuevamente, señor Roberto, para que pueda compartir otra historia con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, cómo no, gracias. Gracias. Pues seguimos invitando a todos los radioescuchas de Noches de Terror, Tierra de Panteón, para que a partir del día de mañana, en el horario de transmisión de Noches de Terror, vengan por sus boletos para la película que nos está patrocinando Cinemex. Va a ser el sábado a las 8:50 de la noche. Va a ser la

todos acomoden sus agendas. Vamos al cine que nos está invitando Cinemex. Recuerden que para que tengan un boleto doble, deberán traer una despensa a partir del día de mañana, después de las 10 de la noche, que es cuando inicia Noches de Terror, Tierra de Panteón. Luis, mañana es miércoles. Mañana estamos entregando boletos después de las 10. Jueves y viernes, ¿qué horario tendremos? Sería de 4 a 7 de la noche y por supuesto en la entrada de Noches de Terror. Así es. Pero para... que se mochen chido. Sí, pónganse guapos. Es algo... Apoquínele, es para una labor altruista, es sí, para claro. Ayudar a los que menos tienen. Pues lo que sea es bienvenido. Eso sí, no traigan alimento perecedero porque luego es como muy difícil transportarlo y en lo que el arquitecto nos da la instrucción de a quién se le entregará. Entonces, pues sí, es como difícil. Recuerden enlatados, arroz, frijol, chocolate, café, azúcar, alimentos en Tetra Pak y todo ese tipo de alimentos, cereales, galletas. Así es como se despide Noches de Terror en Tierra de Panteón. Para todos los vivos que se mueren de miedo, no tengan miedo y apoquínenle a la despensa. Recuerden, se van a llevar un boleto doble para este gran cierre de Noches de Terror en Tierra de Panteón en su cuarta edición. Yo me despido de ustedes, que Dios les bendiga. Hasta mañana, nos escuchamos a las 10 de la noche. Esto fue Noches de Terror, Tierra de Panteón.